Regáleme su nombre, compa. Ángel Iván González Posada. ¿Y dónde estamos? Estamos en la Comuna 13, Barrio Independencia número 2. Dividida la Independencia en 3. Me encanta que ustedes lleven reportes reales, no reportes imaginarios. Un saludito ahí para la radio. El saludo más grande que yo pueda darle a la prensa y a la radio es que nunca más se entemorizar del terror, porque psicológicamente hay un terrorismo sembrado. Si dice la verdad, eso no me conviene que diga la verdad, lo matan. Y si no dice la verdad, este es un mentiroso. La prensa está en el medio del juego. Esto es lo que les puedo decir. Tenemos que buscar a salir adelante sin que sea lastimada a las personas, porque mal que yo no quiero para mí, nunca malo eso para los demás. Listo, hombre, muchísimas gracias. Y un saludo de todo corazón. Están las nuevas generaciones escuchándole. Estas nuevas generaciones. Thank you.